Muy buenas, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 20 de noviembre del 2019. A contar este instante, ya está pasadita a las 2:30 de la tarde, resumen del fútbol de Autonómica y Preferente de Castilla-La Mancha con los equipos de Talavera y nuestra comarca. Comenzamos de inmediato por el líder de la primera Autonómica, grupo 3 del fútbol castellano manchego, el Torpedo 66, que no perdona, que gana fuera de casa y derrota por 2-1 al Almoradiel. Vamos a conversar con el mister, con Luis Quintas, para resumir este partido y lo que espera para el Torpedo en las próximas jornadas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. De momento, pues bueno, todo sigue viento en popa. El equipo pues sigue sumando de 3-3. Y bueno, ahí seguimos, jornada a jornada, intentando sobrevivir en esos saltos de la tarde. Victoria muy importante para ustedes porque nos decía la semana pasada que era una visita complicada. El Almoradiel es un equipo que se hace respetar en casa. Sí, la verdad es que, como hemos comentado en otras ocasiones, esta categoría es muy complicada. Todos los campos donde vas son campos difíciles donde nadie te regala nada. Y bueno, fue una victoria importante, sumar otros 3 puntitos, otra victoria fuera de casa que nos permite seguir en lo más alto. Os permite seguir lo más alto y ya sacáis una ventaja de 5 puntos al Vargas, que es el tercer clasificado, que está allí con 20 puntos, 25 el Torpedo, 22 el Atlético Consuegra, segundo clasificado. Y el Vargas es precisamente quien os visita la próxima jornada ahí en Cebolla, jornada 11. Es vuestra próxima actuación, próximo partido. Sí, así es. Un partido en casa donde jugamos primero contra tercero, donde la diferencia de puntos, pues apenas, como tú dices, son un partido, partido y medio, y donde, bueno, de ganar y sumar los 3 puntos, dejaríamos al Vargas bastante descolgado, ya 8 puntos, y bueno, pues intentaremos en casa afrontar los partidos como últimamente lo estamos haciendo, luchando al máximo siempre nuestras posibilidades, con todas las armas que tenemos, para que intentar que los 3 puntos se queden de nuevamente en Cebolla y seguir sumando de 3-3, una jornada más. Es la idea, como dices tú, tratar de seguir aumentando esa diferencia con el tercer clasificado, el Vargas, pero siempre disfrutando del fútbol, no metiéndose presión a sí mismo. Sí, bueno, es importante, sobre todo disfrutar, que el equipo se sienta cómodo, aunque, como hemos comentado en otras ocasiones y anteriormente te he dicho, esta categoría es complicadísima, donde los campos son muy pequeños, donde el rival está muy encima, donde, una vez más, te repito y soy reiterativo en decirte que predomina mucho más el físico y el táctico que el técnico, ¿no?, en estas categorías, pero bueno, lo importante es sumar de 3-3. Al final, si consigues el objetivo que te marcas en el inicio de temporada, nadie se va a acordar si juegas mejor o peor, simplemente se van a acordar de los resultados, de los 3 puntos y de que el equipo esté en la zona más alta. Y sobre todo el mérito indudable, Luis, es esa actitud que tienen estos jugadores, que tiene la plantilla, que tiene todo el mundo ahí comprometido con el Torpedo 66 en Cebolla, que es esta continuidad de ser un equipo regular ahora mismo que le permite ser el líder de esta competición. Sí, yo creo que es la base, ¿no? La base de este Torpedo 66, por lo menos en la temporada actual, es que la plantilla es una plantilla amplia, una plantilla muy competitiva, una plantilla donde mezcla juventud con veteranía. Y bueno, yo creo que es la base sólida que tiene este equipo ahora mismo, ¿no? Veremos a ver cuando los resultados no nos vengan tan favorables, porque hay que ser realistas, no siempre vamos a tener partidos por victoria, también tendrá que llegar algún momento donde este equipo, aunque espero que sea lo más tarde posible, pero que no gane algunos partidos, porque es complicadísimo, ¿no? Ganar todos los partidos o sumar siempre puntos, pues ahí es donde veremos la fortaleza que tiene este equipo, donde se tenga que levantar después de algún golpe malo que nos den y se tenga que levantar y seguir luchando. Pero como te digo, y toco madera, espero que eso sea muy tarde y que ojalá esta senda de las victorias siga por buen camino y tarde en llegar esa derrota que no quiero y que no esperamos. Y me imagino que una de las ideas, precisamente, me imagino, no os ponéis metas, pero sería bonito para ustedes, sería muy positivo llegar al término de ese receso paradón por las fiestas de fin de año como líderes en esta competición, tener un merecido descanso para que los chavales se vayan recuperando y comenzar ya el próximo año siendo líderes. Sí, hombre, sería bonito, ¿no? Pero los campeones de invierno no siempre son los campeones de liga, ¿no? Al final de temporada. Por lo tanto, nosotros nuestro objetivo marcado es siempre por el mes de mayo, ¿no? Cuando estemos entre, ojalá, entre los dos primeros posiciones que son los puestos directos al ascenso. Y bueno, realmente el ser campeón de invierno es meramente anecdótico ahora, sí, anecdótico. Y bueno, pues lo que sí que es cierto que si tú te vas siendo campeón de invierno, las vacaciones son mucho mejor, ¿no? Aunque ya te puedo decir que nosotros parar no vamos a parar, porque en vacaciones de Navidad nosotros vamos a seguir entrenando, vamos a seguir reforzando esa parcela física que nos tiene que dar ese empujón en la recta final de temporada. Por lo tanto, serán vacaciones de jugar fin de semana, pero no de entre semana, porque el trabajo diario lo vamos a seguir realizando. Luis, bueno, eso es en cuanto al Torpedo 66 se refiere, con esa victoria fuera de casa ante la Moradiel por 2-1, Torpedo 25, Atlético Consuegra 22, el Vargas tercer clasificado con 20 puntos, es el próximo rival del Torpedo en la jornada número 11 allí en Cebolla. Y vamos a nuestro minuto cívico para finalizar. Luis Quintas, entrenador del Torpedo, fútbol femenino, que se ha manifestado en huelga las últimas horas, en los últimos días, las jugadoras de esta competición, sobre todo de la primera división del fútbol español femenino. ¿Qué te parecen esas demandas, esas solicitudes que están haciendo las chicas para poder mejorar una competición y una actividad que nos da representación en competiciones europeas y en el último mundial en Francia? Bueno, pues realmente yo siempre estoy a favor, ¿no?, de todo lo que sea la igualdad. Estoy a favor de que todo el fútbol se iguale, pero lo mismo que se pide por el fútbol femenino, también yo haría, pues, o mandaría un recado a quien lo quiera coger, que también el fútbol amateur necesita ese apoyo. Sin duda. Y necesita esa ayuda, ¿no? Me parece que ahora está en auge el fútbol femenino y yo lo apoyo al 100%. Pero bueno, al final todos luchamos por lo mismo, y tanto el fútbol femenino de primera división como el fútbol femenino en otras categorías, como el fútbol masculino en las categorías, pues bueno, más senior o más inferiores, también necesitamos esa ayuda, también necesitamos estar reconocidos, porque el trabajo diario y semanal le hacen los jugadores amateur y los jugadores profesionales, sean masculinos o sean femeninos. Entonces yo sí que alzo la voz por ayuda hacia todo el fútbol en general, no solo por el fútbol en primera división femenino ni primera división masculina, sino en todo el fútbol general, porque todos necesitamos ayuda, todos necesitamos estar reconocidos y todos necesitamos, pues eso, dar un golpe en la mesa y decir: aquí estamos nosotros, y que de una vez por todas se reconozcan y nos ayuden a todos. Luis Quintas, entrenador del Torpedo 66, equipo líder ahora mismo de la Primera Autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por estar este día miércoles en el programa de deportes de Hoy Radio, y suerte para este fin de semana. Muchísimas gracias, Juanma. Ojalá sigamos así. Un saludo. Un saludo. Vamos en deportes a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera del Reino Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 20 de noviembre del 2019, día miércoles que vamos a resumir la autonómica preferente del fútbol de Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta Talavera la Nueva, el Talaverilla, que jugó su partido válido por esa primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, jornada 10 el pasado fin de semana, con derrota para los de José María Rodríguez, 2 para el Corazón Titán, 0 para el Talaverilla. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Cómo podrías resumir entonces esa derrota por 2-0 ante el Corazón Titán? Pues sí, es un partido que quizás no estuvimos como deberíamos. Nos faltó, pues, ese poquito que se necesita para poder sacar las cosas, sobre todo fuera de casa, donde los equipos te aprietan mucho. Y bueno, es una lástima, porque era un partido clave para nosotros, para poder empezar a mirar más para arriba que para abajo. Y de esta manera, pues, no nos queda más remedio que seguir trabajando e intentar despegarnos cuanto antes de esa zona baja de la tabla, que luego al final pues te quedan tantos problemas. Sobre todo porque nos comentaba la semana pasada que era un partido de vuestra liga. Si el Corazón Titán se quedaba con los 3 puntos, acortaba distancia con ustedes en la clasificación, precisamente. Sí, efectivamente, le sacábamos 4 puntos, ahora se colocan a uno nuestro. Y se viene el campo, que somos equipos muy similares a la hora de crear juego, O sacar algo de los partidos que tener algo más y se reflejó en el campo. Sin ser un partido vistoso, ellos sí que dominaban un poquito más el juego, pero no nos quedaron ocasiones en ningún momento, prácticamente en todo el partido ninguna ocasión clara, nada. Y al final nosotros, pues bueno, cometimos un par de fallos ahí, que ya habíamos cometido varios, pero al final, claro, cuando tú fallas tantas veces, pues evidentemente el equipo contrario más fuera de casa, pues te suele hacer daño. Y los goles, ya te digo, vinieron los dos, pues en el 44 de la primera y en el 44 de la segunda. Dos goles perfectamente evitables, que vienen de una sucesión de fallos, que al final el balón no deja de estar fuera de tu zona de peligro y con lo que ello conlleva. Y claro, al final, jugadas que en principio no tienen ningún peligro, pues hicieron dos goles, el primero de penalti y el segundo, bueno, una cesión o una falta de entendimiento entre por que se la dejamos muerta a ellos para que la metieran. Y ya te digo, si hubo ocasiones claras, fueron dos o tres que tuvimos nosotros clarísimas, dos o tres, no aprovechamos, cometimos errores, pues evidentemente pierden los partidos. Pierden los partidos y a veces las derrotas son más dolorosas bajo estas circunstancias por las características que tú nos comentas de los goles y del partido en sí, Chema. Sí, bueno, dolorosa por las circunstancias que llevaban el partido en sí, que era, pues eso, una puntilla de darles a ellos el que no se terminaban de agarrar a ti, tú separarte más de la zona de abajo, que te da luego mucha más confianza, las cosas te suelen salir de otra manera a la hora de afrontar los partidos, y de esta manera, pues no terminamos de salir, no estamos en una situación tampoco muy complicada, pero evidentemente no podemos salir con, no sé si relajación o esa falta de intensidad necesaria para hacer las cosas, porque al final pues te supone estar ahí abajo y que cada vez pues te cueste más, que la gente se suelte, que las cosas salgan por sí solas, que busquemos otro tipo de cosas. Al final solo se busca sacar el resultado y penalizamos otro tipo de cosas para que los chavales pues se puedan divertir de otra manera, todos podamos disfrutarlo de otra manera más tranquila, ¿sabes? Al final pues andamos un poquito limitados en ese sentido. Y sobre todo porque estas derrotas nunca es bueno perder y además por esa dinámica positiva y esa racha de buenos resultados que habéis conseguido en las últimas jornadas. Claro, ese es el tema, Juanma, que veníamos de dos victorias seguidas y yo se lo dije al final del partido. Vamos, ya se lo comentamos antes, claro, pero al final del partido es una lástima no aprovechar esta racha que traíamos porque no es fácil encadenar partido ganado consecutivamente. Entonces, bueno, no estuvimos bien, lo sabemos, cometimos errores, no errores tanto en el juego, ya te digo, más de falta de intensidad y de, como se suele decir, echarle sangre a lo que uno hace. Entonces, bueno, creo que ellos son conscientes de lo que se hizo y lo que no se hizo, entonces no queda otra que intentar corregirlo de cara al próximo partido. Y el próximo partido os convoca la jornada 11 en casa, Talavera la Nueva ante el Fuensalida. ¿Cómo ves ese partido, Chema? Complicado, porque nosotros en casa no andamos nada de sueltos. Aún ganando la semana pasada, pues era el primer partido que ganábamos. Y mientras se demuestre lo contrario, nos está costando mucho sacar los partidos de casa. Viene Fuensalida, es un equipo de la zona alta, está ahí arriba desde que comenzó la liga. Y bueno, seguramente nos cueste ganarlo, pero bueno, como se está viendo, cualquiera puede ganar a cualquiera. Son partidos muy igualados. Y aunque hay equipos arriba y equipos abajo, no hay tanta diferencia a la hora del partido como lo reflejan los puntos. Evidentemente, los que están ahí arriba algo más tienen, pero los de abajo, yo creo que intentando hacer las cosas un poquito mejor, las diferencias son salvables, desde luego. Entonces, nada, con muchas ganas y deseando que llegue para intentar dar una alegría a la afición. ¿Y mejorar ahora mismo para quedarse con la victoria y en casa? ¿Qué debéis mejorar? Sí, consistencia, saber estar en el campo y no cometer, ya te digo, esa falta de concentración, quizás, que nos falta muchas veces, de no mirar, de no darnos cuenta de dónde estamos. Yo lo hablo mucho porque el primer gol viene de una jugada que es una pena, porque nuestro interior viene desde campo contrario con el jugador, se pega la paliza para intentar recuperar el balón y al final lo recupera en el área nuestra. Y había, pues, Juanma, ¿qué te voy a decir? 5 o 6 futbolistas nuestros alrededor de este jugador nuestro que se había quedado ya solo, porque el contrario, pues, había quedado solo y tal, y faltó comunicación para decirle, oye, estás solo, tranquilo y tal. Claro. El jugador, después de pegarse la paliza, lo primero que hace, claro, quitarse el balón de encima y la mandó a banda. Cuando estaba totalmente solo, no había nadie. O sea, podía haber cogido el balón y haber hecho con él lo que hubiese querido. A raíz de ese saque de banda, provocamos o nos provocan, nos pitan un penalti, que no vamos a entrar en valorar tampoco ahora al árbitro, porque yo me fijo más quizás en lo que no hicimos nosotros bien, que el hecho de pitar un penalti que pitó, que como le dije yo en el descanso al árbitro, demasiado fácil para lo que es el fútbol. No puede pitar un penalti al like como el que pitó, y como le dije yo, le pitó porque era en casa de ellos y era a favor de ellos, y a nosotros no nos lo hubiera pitado de ninguna manera. Y al último minuto, ¿verdad? Último minuto del primer tiempo, ya te digo a ti, Juanma, que eso al equipo contrario no se lo pitan en la vida. Me imagino. En la vida. Uh-huh. Pero ya sabemos cómo funciona esto, hay árbitros un poquito más caseros que otros y tal, y bueno, no lo pitó, pero el fallo fue nuestro. Y esa falta de comunicación, esa falta de hablarse en el campo, de intentar corregir al compañero, no jugamos solo uno, juegan 11. Entonces, todos vamos a fallar, todos, los que están dentro del campo como los que estamos fuera, todos fallamos. Pero yo creo que si todos hacemos por intentar ayudar un poquito, y es que nos conformamos con muy poco, damos por hecho que las cosas van a pasar de una manera, pero se lo digo yo mucho a los jugadores, y no nos ponemos en la situación de lo que de ese posible fallo. Damos por hecho que el compañero la va a sacar fácil, cuando muchas veces pues te la comes y se escapa el balón, y cuando te quieres dar cuenta ya no tienes margen de solucionarlo, porque el delantero anda más listo que tú. Él ha preveído que sí que podías cometer ese fallo y se ha plantado solo delante del portero. Y en esas vino el penalti. Como siempre, la concentración es muy importante en cualquier tipo de deporte y no solamente en el fútbol. Vamos a nuestro minuto cívico, Chema, para ir finalizando, agradeciendo que estés con nosotros excepcionalmente hoy miércoles en este resumen que habitualmente, como vosotros sabéis, lo hacemos el día martes de Autonómica y de Preferente. Fútbol femenino en huelga el pasado fin de semana, los últimos días están solicitando las chicas que practican el más popular de los deportes que se pueda mejorar en ese sentido las condiciones económicas que ahora mismo tienen. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese tema y del fútbol femenino aquí en España, Chema? Bueno, realmente no conozco mucho, no estoy muy al tanto de lo que realmente quieren, tengo una ligera idea, ¿vale? Pero sí que es verdad que bueno, pues las chicas están reclamando sus derechos, es un deporte que está en auge ahora mismo y ya se le empieza a ver de otra manera, no como antiguamente. Entonces, bueno, yo creo que piden un sueldo mínimo que me parece lo más justo del mundo, y no, por ejemplo, estamos hablando de una liga profesional, entre comillas, de las chicas, y donde la mayoría no tienen un sueldo como tal, e incluso algunas, por lo que he oído, les cuesta dinero, pues no tienen recibo. Entonces, es lógico, no, lo siguiente, o sea, se merecen algo digno para dedicarse completamente a ello, dado que, pues bueno, pues eso ya mueve un dinero que antes no movía, en fin, son cosas que hay que tener en cuenta, y bueno, si ahora las televisiones pagan por ver los partidos y de tal, el dinero va a algún sitio, ¿no? Pues, y presencia en los mundiales de fútbol, que tampoco es un dato menor. Entonces, claro, entonces, pues no creo yo que eso se lo tengan que llevar, no sé, solo los equipos o las selecciones y tal. Yo creo que son ellas las que mueven el tema, entonces lo más lógico es que vivan de ello, porque es que creo que no dejan de ser profesionales y claro, he oído por ahí sueldos que no sé, eso ganaba yo más cuando jugaba en tercera, Juanma. Uh-huh, sí, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo creo que es lógico lo que piden, y si la única forma de que puedan conseguirlo es haciendo huelga, pues adelante. José María Rodríguez, Chema, mucha suerte para el próximo partido frente al Fuensalida, y la próxima semana de esperar estemos comentando una victoria del Talavera La Nueva. Muchas gracias, Juanma, y esperemos que así sea, a ver si puede ser que ya terminemos de arrancar definitivamente para arriba. Un saludo. Un saludo, Juanma. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera del Reino Comarca, en este resumen deportivo del día miércoles 20 de noviembre del 2019, resumen de Autonómica y Preferente, y nos quedamos en esta última competición para saber qué suerte tuvo el Patrocinio el pasado fin de semana, que visitaba el siempre complicado Noblejas, que se hace respetar ahí en casa. Para ello vamos a conversar con Diego Gómez, capitán del Patrocinio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, todo bien. Independiente a la derrota, bueno, competición de Preferente, complicado, difícil, donde la experiencia también se impone muchas veces en los partidos. ¿Qué resumen nos harías de ese Noblejas 4 y de tu equipo del Patrocinio 2 el pasado fin de semana, Diego? Bueno, pues un resumen así a grandes rasgos, de decir que el equipo plantó cara durante todo el partido. Es más, tuvimos a un equipo enfrente creo que va a estar arriba durante toda la temporada, un equipo muy bien plantado dentro del campo, que sabe a lo que juega allí, tienen un campo grande, y la verdad que quizá no se ganó el partido, porque los primeros 15 minutos nosotros salimos un poco, o no sé si con caraja o relajados o qué tal, pero en el minuto 10 íbamos perdiendo 2-0. Luego el equipo se recompuso, nos fuimos al vestuario con 2-1, y cuando en el vestuario el entrenador fue muy claro, hay que ir arriba, hay que ir a por ellos, y se pusieron 3-1 en un, supuestamente una jugada un poco dudosa, pero bueno, se pusieron 3-1, nosotros nos repusimos otra vez al 3-2, estuvimos atacando prácticamente ya todo lo que quedaba y faltando, pues nada, muy poquito para el final, no sé si un minuto o dos minutos, ya que estábamos volcado el equipo, nos pillaron una contra y nos metieron en el 4-2. Pero bueno, muy contentos porque el equipo dio la cara permanentemente, tuvimos a un equipo como Noblejas, que va quinto en la categoría ahora mismo, embotellado en su campo durante más de 40 minutos, y con la sensación de que el patrocinio podía llegar a empatar e incluso llevarse el partido. En resumen, como bien comentabas, se complica todo y mucho más el partido cuando te meten 2 goles en los 10 primeros minutos. Exactamente. Estamos en preferente, y regalar 10 minutos y que te marquen 2 goles, luego supone un esfuerzo extra el poder levantar el partido. Y claro, evidentemente lo intentamos de todas las formas, pero hay que tener luego también esa pizca de suerte para poder remontar, que dimos también con el 2-1 un balón al larguero y una jugada un mano a mano que tuvimos también contra el portero que no entró. Entonces esa pizca de suerte, que quizá no hubiese hecho falta ya para culminar la remontada, no la tuvimos, pero sabiendo de que esos 10 minutos no podemos regalarla. Bueno, tú eres un jugador que ya había actuado en preferente, pero sin duda que este periodo de adaptación de Autonómica Preferente con un equipo, una plantilla muy joven del patrocinio, ahora mismo se está notando ese periodo de adaptación, que indudablemente para jugadores que van desde juvenil a Autonómica y pasan a preferente, pareciera que no, pero sí que se nota, sobre todo por temas de experiencia, Diego. Sí, quizá a lo mejor eso sí, pero el equipo ahora mismo es consciente de que ya han pasado unos partidos, de que tenemos que ser, al final, podemos ser jóvenes, podemos ser viejos, pero siempre se dice de la experiencia con la juventud, pero también yo soy de los que digo que el tener juventud, eso sirve para estar corriendo durante los 90 minutos. Es verdad. Otros equipos no lo tienen, uh-huh. Y nosotros sí tenemos. Tenemos una mezcla, yo quizá que soy el mayor ahora mismo del equipo, y todos los demás son muy jóvenes, y tenemos la ventaja esa. Entonces nosotros tenemos que jugar con nuestra ventaja claramente. El equipo cada vez va más. Ahora mismo el equipo sale a ganar los partidos desde el minuto 1, y creo que el jugar arriba, y como siempre nos hemos destacado en el patrocinio de morir matando, creo que nos va a traer buenos resultados. Diego, próximo partido del Patro, ya regresáis aquí a casa, me imagino, a jugar. Exactamente, volvemos a casa después de la última victoria que pudimos lograr ya en casa contra La Puebla, que fíjate, un partido que tenemos controlado igual, y estuvo a punto de complicarse. Sí. Entonces tenemos muchas ganas de volver a casa, porque el otro día la gente que se desplazó y estuvo viéndonos el partido salió muy contento de allí, aunque perdimos. Parte del público y parte de la directiva, incluso el presidente entró, que no es muy dado a ello, después del partido, y nos dio la enhorabuena porque vio un equipo que se dejó el alma hasta el final. Y la base importante del Patro es precisamente su casa, su campo. Ahí en el Jesús Braille hay que hacerse respetar. Exactamente, siempre hemos sido un equipo que para sacar un punto de aquí han tenido que sudar sangre, como digo yo, los equipos, y hasta ahora no hemos sido el patrocinio ese que todo el mundo esperamos en casa. Sí que es verdad que, bueno, ahora últimamente la tendencia es de ir a atacar más y de ser un martillo pilón todo lo que podamos, porque gracias a esa juventud que nosotros tenemos podemos estar los 90 minutos insistiendo. Y la base del equipo, los 22 jugadores que estamos, ahora mismo estamos contando todos por igual, y tanto el que entra como el que sale puede haber cambios, pero el equipo no baja de nada de nivel. Entonces eso tenemos que aprovecharlo. Diego, finalmente agradeciendo que hayas estado en nuestro programa. Hace años que no conversábamos con Diego Gómez, capitán del Patrocinio, toda una institución allí en Patro y de ese club deportivo, nuestro invitado en esta jornada de día miércoles. Te comento que tenemos siempre nosotros el día miércoles o el día martes en este resumen de Autonómica y Preferente una pregunta relacionada con el fútbol, con el deporte, al cual nosotros llamamos el minuto cívico en nuestro programa, en donde participan los jugadores y los entrenadores de los equipos de Talavera y Comarca de la competición Autonómica y Preferente. Y la pregunta de hoy en este minuto cívico es tu opinión, Diego Gómez, capitán del Patro, sobre el fútbol femenino y de esas demandas, de esa huelga que han efectuado las jugadoras estos últimos días. ¿Qué te parece a ti esas demandas, esa solicitud para consolidar una competición y una actividad que nos ha representado de manera correcta a nivel campeonatos de Europa y en el último Mundial de Francia, por ejemplo, que no es un dato menor que el fútbol femenino español esté presente en un campeonato del mundo? ¿Cuál es tu opinión al respecto del fútbol femenino y de esas demandas, Diego? Hombre, mi opinión al respecto es totalmente positiva. Sigo desde hace mucho tiempo el fútbol femenino, desde por cuestiones de que, bueno, tenía una amiga que jugaba en ello desde hace mucho tiempo y demás. Es un fútbol igual que el masculino, exactamente igual. Si en el fútbol masculino tienen unos derechos, ¿por qué no en el fútbol femenino no los tienen? Es que es algo que en el mundo en el que vivimos ahora, la sociedad en la que estamos ahora, es ilógico que no tengan los mismos derechos que un jugador profesional. Nosotros, como jugadores de preferente, probablemente nuestra implicación pueda ser mínima, pero desde jugadores que ya son profesionales y tienen salen mucho en los medios, deberían apoyarla fuertemente para que eso cambie lo más rápido posible. Porque el fútbol femenino, si le ves por la televisión, es súper táctico, tiene unas jugadoras espléndidas. O sea, que deberían tener todos los mismos derechos que un jugador de fútbol masculino. Y a nivel de selección, muy importante y buenos resultados de competiciones europeas. No le fue bien a las chicas, lamentablemente, en el último Mundial de Francia, pero sin duda que estar en un Mundial tampoco es un dato menor. Diego Gómez, jugador y capitán del Patrocinio, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes en este día miércoles 20 de noviembre del 2019. Y ojalá que los tres puntos se queden en casa este fin de semana, Diego. Ojalá, Juanma. Muchas gracias a vosotros por estar también en la preferente informando y ya sabes, cualquier día que quieras charlar, aquí estoy. Un saludo, mucha suerte. A ti, hasta luego. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, resumen deportivo de este día miércoles 20 de noviembre del 2019. Hoy, de manera extraordinaria, haciendo este resumen de Autonómica y Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha, que generalmente vosotros sabéis lo hacemos el día martes. Lo hemos hecho en este día miércoles de acuerdo a lo programado para esta semana de nuestro programa de deportes. Mañana, entre paréntesis, estaremos hablando de artes marciales, estaremos entrevistando a un deportista de Talavera y tendremos visita en nuestros estudios del Juvenil Pro Provincial de Rubén Gamarra en el Hora Formación esta temporada. Eso es la jornada de mañana jueves, todo eso y mucho más. Continuando con este resumen de miércoles de Autonómica y Preferente, finalizamos el programa de hoy junto a Cuki Fernández, entrenador del Casalegas. Cuki, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? Empate a 2 el pasado fin de semana ante el Fuensalida. Punto ganado, 2 puntos perdidos. ¿Qué resumen nos harías de ese partido? Bueno, pues visto el inicio del partido, pues le damos hasta incluso bueno el empate. ¿Y esa situación por qué se produce? ¿Por qué consideras tú que fue bueno el empate ante el Fuensalida 2-2, Cuki? Sí, porque mira, nada más empezar el partido, a los 8 o 10 minutos encajamos un gol por falta de concentración, ¿vale? Y en el minuto 30-35 pues encajamos el segundo gol a favor del Fuensalida. Nos pusimos con 0-2 en el marcador a favor del Fuensalida. Y con el equipo realmente, muy roto entre las líneas, no salió la gente muy muy motivada, muy concentrada, sobre todo los que chavales jóvenes que vi de inicio titular. Entonces, bueno, los chavales pues no me dieron un poquito la cara, pero bueno, luego a raíz de la segunda parte, pues la verdad que manejamos bien el partido, salimos muy enchufados y nada, y de ahí se viene pues que en el minuto 60 pues marcamos el 1-2. Y luego a raíz de ahí, pues igual creando muchísimas ocasiones, le echamos a Fuensalida un poquito más en su campo, le apretamos muchísimo y luego pues ya está, en el 70-75 pues marcamos el empate a 2. Y todo esto viene pues a raíz de que se echó muchas ganas y mucha intensidad, los chavales que salieron luego desde inicio, en la segunda parte, y nada, y luego ya casi a falta de 5 minutos, pues tuvimos un mano a mano, que nos pudimos poner casi con el 3-2, ¿no? ¿Meritorio empate entonces? Sí, ya te digo que salimos, en la primera parte salimos muy relajados, sin estar atentos, ya te digo, muy flojos ahí en banda, los dos goles no lo metieron por el mismo lado, y la misma jugada prácticamente, y es por falta de concentración, yo no marco a mi contrario, y ya está, y se metió hasta la cocina y definió las dos veces igual prácticamente. ¿Os está pasando factura esa situación de no entrar muy concentrados, quizás los nervios también de jugadores jóvenes, por allí quizás ir a contrarremolque, se complican mucho más las cosas, obviamente? Sí, y además que el partido contra Fuensalida este fin de semana en casa, pues tuve 4 o 5 bajas, más o menos, de los titulares, y tuvimos que echar mano pues de gente que menos habitualmente viene jugando. Y nada, los chavales era por a lo mejor en casa, con nuestra gente, y con un equipo que fue, para mí, un equipo bastante majo, muy fuerte, gente con altura, gente que viene incluso algunos de tercera división, porque estuve hablando yo con el entrenador al finalizar el partido y nos dijo que cómo, con el juego que habíamos creado en la segunda parte, que le dejamos ahí en su campo prácticamente sin salir, sí. Estamos ahí abajo, ¿no? Son cosas, circunstancias que te da los partidos y bueno, y ya te digo, con gente pues que sabe de qué va el fútbol, gente de Fuensalida, jugadores que vienen algunos de tercera división y muy completo entre líneas, muy fuerte para mí ese equipo. Para mí, de momento, con Vargas, uno de los que más me ha gustado por ahora, de los que me enfrentan. Buen empate para ustedes, para Alcazalegas entonces, 2-2 ante un equipo fuerte como es el Fuensalida, pero también, resumiendo y para finalizar lo que fue ese partido, Cookie, te queda la satisfacción que si bien fueron errores puntuales, de temas de nervios, quizás de poca adaptación y de pocos minutos jugando desde el inicio de estos chavales, te queda la satisfacción que tienes equipo, que tienes plantilla, que tienes los jugadores como para, independiente a ese tema de, hemos hablado aquí, de tener experiencia, te queda la satisfacción que son jugadores que puedes considerar también. Sí, vamos a ver, está claro que los chavales cuando van creciendo un poquito más, es cuando van teniendo pues sus minutos, ¿no? Y ya te digo, chavales jovencillos que incluso no han jugado en estas categorías, entonces bueno, viene muy bien que estos chavales, bueno, poquito a poco pues vayan sumando y vaya viniendo pues bien para a la hora de cumplir como en el equipo y para echarnos una mano. Ahora, ¿qué viene para la próxima jornada? ¿Cuál es vuestro próximo partido, Cookie? Pues mira, vamos a Santa Cruz el domingo a las 4 de la tarde allí en Santa Cruz. ¿Y qué nos podrías comentar de ese rival, de Santa Cruz de Retamar? Bueno, es un equipo que está siendo regular en el inicio de la temporada, de la competición. Y nada, en su campo son fuertes, ya nos ha tocado, ya hemos jugado varios partidos con ellos el año pasado, luego también coincidimos en la misma categoría antes de que ellos subieran en segunda autonómica, ¿no? Entonces, bueno, es un equipo que bueno, lucha mucho en su campo, aprieta mucho, es muy regular. Entonces, bueno, nosotros la prueba la tenemos que fuera de casa nos cuesta muchísimo. A ver si ya de una vez vamos plantando cara encima más a un equipo que va a mitad de la tabla y nada, a ver qué podemos sacar de allí. Esperamos, que es un equipo que en su campo es bastante correoso, ¿vale? Tú decías que habías presentado 4 o 5 bajas el pasado fin de semana frente al Fuensalida. ¿Recuperas a alguno de esos jugadores que no pudieron actuar en ese partido? Sí, ya incorporo pues prácticamente a todos, porque fueron por lesiones, algunos por tema de trabajo no se pudieron incorporar el fin de semana. Y bueno, y fue una sanción de doble tarjeta de comprar, de que tuvo 5 tarjetas amarillas, no se pudo contar con ese futbolista, pero bueno, ya los tengo a todos para este fin de semana, a todos. Bueno, mucha suerte entonces para el Casalegas en ese partido frente al Santa Cruz de Retamar este próximo fin de semana. Vamos al minuto cívico, Cookie, como bien sabes, como saben nuestros oyentes, para hablar también de deporte, pero visto de otra perspectiva desde Talavera a nivel nacional e internacional. Nos quedamos en casa, nos quedamos en España, vamos al fútbol femenino, huelga las pasadas semanas, las chicas también quieren nivelar en ese sentido las oportunidades que hay en comparación con el fútbol masculino. ¿Qué te ha parecido todo lo que ha hecho noticia con el fútbol femenino las últimas semanas, últimos días, Cookie? Bueno, la verdad que ahí me pillas, porque sí que sé que ha habido huelga, pero realmente no sé por qué se produjo, ¿no? Es para reivindicar un tema de igualdad de los salarios que tienen las futbolistas ahora mismo. Ellas consideran que por el espectáculo que están dando, por el hecho de estar compitiendo a nivel de selección, en competiciones europeas, en el último mundial, por ejemplo, este verano pasado en Francia, si bien deportivamente los resultados no fueron los que se esperaban, pero es el deporte femenino y el fútbol en particular el que está creciendo, que hay una liga muy competitiva, que los partidos van televisados en los fines de semana a través de Gol TV para todo el país. Entonces las chicas lo que están reclamando o lo que están ahora mismo solicitando es que se pueda, quizás no igualar, pero que pueda haber un equilibrio en comparación con lo que ganan los futbolistas profesionales. Eso es lo que están reivindicando y las demandas que tienen las chicas ahora mismo, Cookie. Sí, pues te digo también que son estas chicas están jugando, para ellas esa categoría es profesional, ¿no? Sea femenino o sea masculino. Ellos están ahora mismo en un nivel bastante alto y, bueno, me parece muy bien que ellas se protesten por esas cosas, ¿no? Porque son profesionales y son gente que vive de ello. Entonces, bueno, me parece pues bastante bien. Eso era precisamente una de las reivindicaciones y demandas que solicitan las chicas. Muchas de ellas ya viven del fútbol, por decirlo así, son profesionales y que obviamente eso se debe reflejar en temas de nóminas, porque hay dedicación completa por parte de los clubes y también de las mismas deportistas y futbolistas. Cookie Fernández, entrenador del Casalega, muchas gracias por estar como siempre cada semana en este resumen de Autonómica y Preferente. Cookie, mucha suerte para este finde. Pues muchas gracias y a ver si sacamos algo positivo de allí de Santa Cruz. Un saludo. Bueno, hasta luego, Juanma. Bien, así de esta manera finalizamos el presente resumen deportivo, programa de deportes a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, correspondiente a este día miércoles 20 de noviembre del 2019, lluvioso afortunadamente para nosotros aquí en Castilla-La Mancha y en Talavera, la lluvia necesaria, necesitamos agua y durante este fin de semana también preparados todos los deportistas porque va a haber lluvia, se pronostica también que esto va a continuar, lo cual es bueno por una parte y es malo también para las disciplinas deportivas, pero vamos a poner en primer término, a propósito de este comentario, la buena noticia que tenemos agua y tenemos lluvia. 3:00 p.m. Les acompañó Juanma Sepúlveda con todos los entrenadores y el capitán del patrocinio en este resumen deportivo de Autonómica y Preferente del día miércoles. Mañana más a las 2:00 p.m. será hasta entonces. ¡Chao, chao!